rapero más canijo, con su retórica cruda. Y una vez más, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Cómo van? Ay, ay, pues así va. Mírame con malos ojos, que yo pondré buena cara. Soy el blanco perfecto, vamos, apunta y dispara. Le escribiré a la muerte un soneto con sudario. Raperos mueren en arcenes al pisar su barrio. No te tengo amenazado como el actor secundario. Intento ganar respeto y mato si es necesario. ¿Recuerdas al chaval de carcajada escandalosa? Ahora viajan coches fúnebres de color de rosa. Un cadáver descompuesto está afectando tu cocina. Mi música y la peste están matando a tu vecina. No es lo que parece, puedo explicarlo todo. El castigo que merece sigue montado en mi lomo, no sé cuándo ni cómo. Por eso no protestaba, intenté ahogar mis penas, pero todas flotaban. Horizonte perdido, día largo, noche cálida. No sé si llegas tarde, pero tu excusa no es válida. Rap de colegueo entre botellas de alcohol, machacando títeres manipulados cara al sol. Mi media naranja la convirtieron en zumo. ¿Vienes a ofrecer mi amor? Lo siento, pero no fumo. Primavera 16, aguantando el tirón. Esta noche hay que triunfar como si Freddy en tu salón. Pon otro Don Simón con limón. ¿Tú qué quieres? Ahora no es el momento de acordarte que te duele. Talento inheredable y la impaciencia de una madre. Retórica cruda, vas de súper lamentable. No puedo veros ni teneros en mi cabeza. Solo pienso en llegar a mi casa de una sola pieza. Tengo complicaciones para no hacerme notar. Para seguir con vida aquí es necesario matar. Intenta confiar en nosotros, a ver si puedes. Mi DJ es el que tiene la estrella de tu Mercedes. Yo vengo persiguiendo las ilusiones perdidas, en muerte o en vida, lo que el destino pida. Me acompaña una mirada alegre y una buena cara, que camufla en un corazón roto con mente majara. Echa el freno y para, apúntame y dispara. Acaba ya con todo si la cosa no está clara. Quiero dilatar tu ombligo y ahorcarte con tu intestino. Beber tu sangre con amigos en copas de vino. Hoy mi rap está de parto, fecundado fue en mi cuarto. Desde el 99 llevo provocando infarto. Soy el hombre que violó a tu madre en un aparcamiento. Apareamiento violento, mi rap convierte el aire en viento. Lo siento, soy demasiado sensible y bueno. Vengativo con motivos, enemigos, odio pleno. De este plano y este ángulo se divisan coágulos. Ahora cuadran mis cálculos, recoge ya tus bártulos. ¡Fuera! Escribo colisiones fuera, contra desgraciados. Fuera malnacido, también he corrido en prados. Canté en parques mojados, destrocé colegios. Yo te pago, tuve malos tragos y buenos resultados. Ahora escúchame, busca una esperanza que te alumbre. Con esa forma de pensar nadie llamará a tu timbre. No puedo veros, solo pienso y no proceso. Que el genuino cerdo caiga por su propio peso. Sí, así fue. Un saludo al Paul, la Corvina.